orador de la amistad, sabio cantor campesino. Es tu verso a lo divino de singular claridad. Tu alba simplicidad cálida como rescoldo es como el fragante boldo y el más sabroso brebaje. A ti mi humilde homenaje, querido maestro Arnoldo. Verso franco, el de la mano extendida, el que no teme a subidas ni se apresura en el tranco. Poeta de velo blanco, diestro con la espinela, siembra que al viento vuela cual paloma en libertad, planeando en la inmensidad de nuestra tierra chilena. Chacarilla al mundo viaja tu fiel poesía. Es llovizna de armonía que busca suelo fecundo. Con ese sentir profundo tan propio de tu natura, recalando procura ser siempre la flor naciente, para orgullo permanente de mi pueblo y mi cultura, para orgullo permanente de mi pueblo y mi cultura.